Bueno, volvemos a la ciudad, si le parece, sí, Gurbitz, no, siendo las 12:33, perdón, las 12:33, en esta linda, hermosa mañana de martes. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires se ha declarado la emergencia educativa. Esto se declaró por la necesidad de docentes, o sea, hay falta de docentes, y eso ha permitido que incluso estudiantes del último año de la carrera de profesorado de primaria puedan acceder a alguna suplencia. Las medidas que se tomaron por el coronavirus cortaron esa cadena frecuente en la cual hay docentes que piden licencias por diversas razones, por los motivos que sean, hay docentes que toman esa licencia, o sea, que laburan durante ese tiempo, que luego cesan y que casi inmediatamente, por esta misma necesidad de la que hablábamos, una vez que cesan, van con el cese al distrito en el que están inscriptos y prácticamente en el mismo día, según su puntaje, pueden volver a tomar otra suplencia. Uh-huh. Esto hace, como lo habíamos dicho en el comienzo del programa, que el gobierno, que la ciudad de Buenos Aires, no el gobierno, la ciudad de Buenos Aires, tenga de alguna manera una reserva docente muy particular, docentes de reserva. Los cuales se bancan a veces las interrupciones y un montón de cosas, pero que están allí, que conocen el funcionamiento institucional, que conocen el distrito porque están inscritos en determinados distritos, que conocen además como para poder dar una continuidad pedagógica. Hasta el 31 de julio, o sea, hasta hace 11 días atrás, el gobierno de Larreta, Rodríguez Larreta y Sol Acuña, había sostenido a los suplentes en sus cargos. Es decir, uno piensa que hay una relación prácticamente humana que debería haber entre patrón y empleado, porque esto es la patronal, son ellos en este momento, de solidaridad, en la cual debería continuarse con eso. Además de los intereses que acabamos de mencionar, que son los de sostener una suerte de reserva docente. Bien, a partir del 31 de julio, todos los docentes que estaban tomando cargos por suplencia, cesaron en sus cargos. Esto, por supuesto, generó una catarata de docentes que quedaron desocupados de un momento para otro y que se sumaron a otros que ya estaban desde marzo, que no pudieron tomar cargo. Nosotros ayer conversamos con Tamara Oprandi, que es docente del Distrito 14, maestra del Distrito 14, que nos contaba un poco de cómo es la situación y qué es lo que están pensando. Para adelante. Nosotros, los docentes que estábamos cubriendo cargos suplentes en la Ciudad de Buenos Aires, estábamos amparados por una resolución a partir del 16 de marzo de que por más de que volviera nuestra titular, no íbamos a perder nuestros puestos de trabajo porque hay un decreto nacional que dice que ningún trabajador puede ser despedido de su puesto en medio de la pandemia y la emergencia sanitaria. Pero, sin embargo, esta resolución de la ciudad duró hasta el 31 de julio y a partir del 31 de julio lo que decidieron fue cesarnos de los cargos y dejarnos básicamente sin trabajo a más de 200 maestros. La normalidad docente es que si vos sos suplente en un cargo y se reintegra la titular, automáticamente podés tomar un cargo suplente porque la emergencia educativa en la ciudad es muy grande, entonces siempre permanentemente tenés trabajo. Nosotras las maestras accedemos a cargos mediante un sistema que se llama de actos públicos y siempre, todos los días hay actos públicos en los distritos porque siempre están faltando docentes. Incluso los compañeros que se encuentran cursando los últimos años de profesorado también, mediante una resolución que se llama de emergencia educativa, acceden a cargos. Así que sí, siempre, siempre, siempre es muy seguro que tengamos trabajo y por eso somos empleados del gobierno de la ciudad permanentemente. Además de esto, hay muchas docentes suplentes que hacía años que se encontraban en sus cargos porque el pedido de licencias muchas veces tiene que ver con la imposibilidad de las compañeras de estar en la presencialidad de las escuelas. Al darse el trabajo remoto desde las casas, con la pandemia, muchas de esas maestras que por ahí están con licencias largas o con licencias sin goces de sueldo, al poder hacerlos de su casa, vuelven a sus cargos y las docentes suplentes cesamos. En el último acto público de primaria solamente, porque acá estamos hablando de ceses de docentes de media de docentes de primaria, de docentes de educación especial y de educación artística. Por ahora, el tema es así. Hasta ahora, desde marzo hasta este momento, no pudieron haber actos públicos. Por lo tanto, si nos cesaban de nuestro trabajo, teníamos imposibilidad de acceder a otros. Los actos públicos que se abrieron fueron de esas áreas que recién mencionaba, pero el problema es que, como este tema que explicaba antes, como nadie se pide licencias, salieron, por ejemplo, en primaria, que es el área donde yo pertenezco y donde puedo dar efectivamente los datos, salieron 20 cargos a concurso y los docentes anotados para tomar esos cargos éramos 222. Estaríamos quedando 200 docentes con imposibilidad de tomar cargo. A eso se suma el problema de aquellas y aquellos que desde marzo venían sin haber podido tomar un cargo en los actos públicos más masivos de marzo, entonces vienen desde marzo sin trabajo, lo que también se suma a la problemática de que ellos fueron cesados y la obra social tampoco la tienen. O sea, al ser cesado pasa un tiempito, ahí te dan de baja la obra social, entonces tenemos muchas compañeras que a esta altura de una pandemia y de una crisis sanitaria se encuentran sin cobertura de obra social. Lo que sabemos es que hasta que no vuelva la presencialidad, las suplencias no van a salir, los cargos no van a estar disponibles para ser tomados por las docentes que se quedaron sin trabajo, y realmente es muy angustiante porque muchas de las maestras y maestros que nos encontramos en esta situación somos madres, somos sostenes de familia, pagamos alquileres y no tenemos otra fuente de ingresos. En el marco de una pandemia, por más de que no corresponda porque somos docentes y a eso nos dedicamos, no tenemos fuentes alternativas de trabajo, por más, no es un capricho decir como, bueno, somos maestras y queremos trabajar de maestras. Somos maestras, queremos trabajar de maestras, pero además en medio de una pandemia no tenemos otra salida laboral, no nos podemos ir a buscar otro trabajo porque no hay trabajo, porque hay una crisis general con la salida laboral. Entonces es muy difícil para todos nosotros que estamos en esta situación. Desde a partir del 31 formamos un colectivo de docentes sin trabajo, donde nos integramos las y los docentes que cesamos con las y los docentes que ya venían organizándose, que son los docentes que no pudieron tomar cargo en marzo. Y las medidas que hemos tomado, bueno, hoy estuvimos realizando una movilización del obelisco a jefatura de gobierno. Ahí intentamos entregar una carta a mesa de entradas explicando nuestra situación y pidiendo que se nos reincorpore a nuestros puestos de trabajo. Y bueno, nada, esto, seguir organizándonos, ver si este tema puede tomar un poco de visibilidad en los medios y pedir que se reincorpore a las compañeras cesadas, que haya trabajo para todos los docentes y que los actos públicos donde se toman los cargos se realicen de manera transparente, porque ese es otro problema que venimos teniendo, que es que no son transparentes. Cuando se hacen la presencialidad están las supervisoras, hay sindicatos que pueden ver efectivamente que los cargos sean entregados por puntaje de una manera regular, y desde que empezaron estos actos públicos no para de haber denuncias de que suceden una serie de irregularidades que no siempre son los cargos tomados por personas que tienen el mayor puntaje, y bueno, no se respeta también otra cosa que se llama la continuidad pedagógica.